RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. Tras la muerte de Néstor Femenia en Chaco, un niño COM de 7 años que padecía tuberculosis y desnutrición, funcionarios nacionales declararon que se trató de un caso aislado e incluso responsabilizaron a las propias comunidades de no querer aceptar ayuda del Estado. Félix Díaz Carayé, de la comunidad COM La Primavera de Formosa, dio su opinión. Es como fundamental decir que el indígena murió porque nunca fue al médico, o porque el indígena murió porque fue atropellado por un vehículo porque estaba borracho. O sea, esa fundamentación que legitima las muertes de mucha gente, personas indígenas de la comunidad que hemos perdido por esa fundamentación de los profesionales, porque ahí están metidos los jueces, los forenses, los médicos, la policía, montones de actores que ocultan esta realidad que estamos enfrentando. Así que es muy preocupante que esta situación se sigue como dilatando. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. Córdoba. En horas de la mañana del viernes 9 de enero se encontró a la vera de una ruta cercana a la localidad de Canals el cuerpo sin vida de María Eugenia Villafañe, buscada intensamente desde el pasado 11 de diciembre. El único imputado por este femicidio es Walter Aragallo. El único imputado por este femicidio es Walter Aragallo, empresario de la zona y ex candidato a intendente del pueblo, y padre del hijo menor de María Eugenia. La policía, como en muchos casos de desaparición de mujeres, demoró los procedimientos iniciales de búsqueda hasta que la presión de la familia y del pueblo obligaron a profundizar las medidas. Omar Lucero, periodista y amigo de la familia, comenta los detalles. Después de una intensa búsqueda, el resultado lamentable, ¿no?, de la aparición del cuerpo sin vida de María Eugenia, bueno, que ha hecho que Canals se movilice, ¿no?, por ante este caso, y bueno, un montón de impunidades que, como recién hablábamos fuera del aire, ¿no?, hace 8 años también una mujer desaparecida y el pueblo en ese momento no hizo nada, pero esta vez el pueblo se manifestó y a partir de eso se empezó a hacer algo y empezar a buscarla, y que tomó notoriedad, ¿no?, por los medios. Y bueno, María Eugenia había faltado de su casa un 11 de diciembre del año pasado. La familia había concurrido a la comisaría a las primeras horas, ¿no?, a los primeros momentos en que empezaron a notar ya que era su ausencia, ya era demasiado. Es una madre de 5 hijos, fueron a hacer la correspondiente denuncia, y bueno, ahí hay todo un tema con que no le tomaban la denuncia, como que se demoró eso, como que desalentaron la misma policía a que se hiciera la búsqueda de María Eugenia, y lo tomaron como que ella se había ido por sus propios medios, y en los primeros días, a través del pueblo, todo el comentario, a calificar a una mujer de que se había ido, de que era esto, de que era aquello, ¿no? Hubo toda una movilización en el pueblo convocada por gente allegada a los familiares de María Eugenia, y bueno, y gente que está viendo que en Canals muchas veces pasan cosas y no se moviliza la gente, no reacciona ante estos hechos, y sí, justamente no pensar eso, porque hay un detenido en eso, y se han negado a declarar, y bueno, está el hecho de que es padre de uno de los hijos de María Eugenia. Entonces, esas cuestiones hicieron que la gente se movilizara, ¿no? Y se llevó un petitorio, se hizo una marcha, se llevó un petitorio a las autoridades policiales para que se hiciera más intensa la búsqueda, bueno. Y así fue que empezó a hacerse público. Walter Aragay es el único detenido en la causa y bueno, sí, es una figura bastante pública de acá del pueblo. Fue candidato a intendente, fue presidente del club canalense, sí, estamos hablando de una figura vinculada con el poder, ¿no? El poder local. Genera muchas sospechas desalentar la búsqueda. Sabía que el comisario que estaba acá que tenía relación con la hermana, detenido, como que parece algo de una trágica historia que se repite, ¿no? A veces cuando poder trata de tapar algunas cosas, ¿no? Este viernes por la tarde, ya reconocido el cuerpo de María Eugenia, vecinas y vecinos de Canals marcharán por las calles del pueblo exigiendo justicia. Ahora dentro de minutos, a partir de las 8, está convocada una marcha para pedir justicia. Nos vamos a movilizar y vamos a hacernos oír y bueno, y a caminar por el pueblo y bueno, pedir justicia, que esto no quede en la nada, que se pueda resolver, y justamente esto, ¿no? El femicidio que tantas veces ocurre en un montón de lados, a nosotros nos pega porque, bueno, somos un pueblo, ¿no? A la gente que esté escuchando también, si quiere por ahí seguir un poco de información por parte de las fuentes de familiares, buscamos a María Eugenia Villafañe. Ahí es una página, ¿sí? Que bueno, van informando un poco también acerca de lo que va a ser la marcha, que está ahora a las 8 y bueno, vamos a pedir justicia, que esto no quede impune. Formosa. Las autoridades continúan empeñadas en la instalación de la empresa Diositex, pese al rechazo vecinal a la planta procesadora de uranio. Dialogamos con Ángel Fernández Araoz, integrante del movimiento ciudadano formoseño, quien nos relató las últimas noticias y el rechazo por parte de los pobladores. La noticia más reciente es que se va a abrir un plan licitatorio que es para la primera etapa de construcción, donde va a ser el terreno donde se va a instalar Diositec. Está aprobado. El polo tecnológico va a albergar a varias empresas, pero entre ellas ya está confirmada el INTA y el INTI. Esto abre un espacio para que Diositec se instale y ya está, digamos, los pasos previos a la instalación, que es la licitación de obra, para que hagan residencia las empresas que quieran hacer las etapas de instalar una fábrica como es la procesadora de uranio. Eso por un lado. Esta etapa debe a que después de la audiencia pública realizada el 15 de julio, el día 31 de noviembre, el ministro de la Producción y Ambiente, Raúl Quintana, dio como aprobado la licencia que debería tener la empresa. Entonces, con esa licencia se puede habilitar a todos los procesos para que se pueda instalar. Pese a que hay una oposición tanto por dentro y por fuera de lo que fue la audiencia pública, mayoritariamente la oposición viene por parte de la iglesia cristiana. El obispo de la ciudad de Formosa, de la provincia de Formosa, se ha manifestado junto con todas las pastorales, junto a todos los movimientos sociales y ambientales que hay en Formosa, se han manifestado totalmente en rechazo a esta construcción, y no solo a Diositec, sino que también a cualquier empresa contaminante, afianzándonos en una ley que teníamos, la ley provincial 815, que bien decía que prohibía cualquier industria altamente química, tóxica, comprobablemente con actividad nuclear y radioactiva. Digo, teníamos, porque luego de aprobar el proyecto de instalación de Diositec el día 31, pasado 6 días más,

este, instalar también no solamente lo cierto, sino lo incierto. Y bueno, y a veces, bueno, la idea de ilusión tiene que ver con mundos cerrados, mundos como autoconcluidos o mundos que siempre terminan bien. Hasta aquí Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. RNMA,